11:03 en todo el país. Bueno, estamos trabajando con algunas cuestiones que tienen que ver con cuidar nuestro ambiente, con hacernos responsables del reciclado. Las distintas instituciones gubernamentales, no gubernamentales y educativas trabajan en ello. Pero hay un proyecto, un plan ambiental, que ya hace un tiempo que viene funcionando, y realizan envíos de ecobotellas. Por eso ya nos comunicamos con Mariana Espíndola, quien es integrante de UNPA Ambiental, para ver de qué se trata, o mejor dicho, que nos recuerde de qué se trata y por qué es importante y qué podemos hacer nosotros como vecinos de Santa Rosa. Mariana, buen día, bienvenida, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por contactarnos. Bueno, Mariana, a ver, leí que realizaron el último envío de botellas del año. ¿Cuántos envíos hubo? ¿Qué significa este material? ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo se recolecta? Bueno, lo que hicimos fue el último envío de ecobotellas o botellas de amor, que son las botellas plásticas que adentro tienen plásticos de un solo uso, que es el plástico de los envoltorios de prácticamente todo lo que consumimos. Uh-huh. Estas botellas van a Buenos Aires a una fundación y en esa fundación las transforman en madera plástica. ¿En madera plástica? Así es. Bien. ¿Madera plástica que sirve para qué, por ejemplo? La madera plástica tiene los mismos usos que la madera convencional, con el beneficio de que no necesita mantenimiento y la durabilidad al ser plástico es mucho mayor. Bien. ¿Ustedes envían esto gratuitamente o hay una, se cobra por kilo o algo así? No, la universidad, nosotros estamos trabajando actualmente con 35 localidades de la provincia de La Pampa, que tienen puntos de acopio en plazas o en lugares destinados para eso. Cada municipio recolecta las botellas y nos las trae hasta la universidad y después nosotros nos encargamos de gestionar el envío hasta Buenos Aires y lo paga la universidad al envío. Bien, un compromiso. Con el compromiso ambiental y social. Bien. Te preguntaba esto porque digo, por allí, a partir de que está esta cooperativa Brote Popular en el sector de residuos de la ciudad de Santa Rosa, viste que ellos mandan ese material para reciclar y eso, y bueno, hay un montón de familias que viven de eso, por eso pensé que... Claro, lo que pasa es que en realidad los plásticos de un sol, nosotros trabajamos con la cooperativa y de hecho hemos hecho colectas y le destinamos a ellos. Ajá. Lo que son materiales reciclables como PET, papel o cartón. El tema es que los plásticos de un solo uso, que son los que van dentro de la botella, no tienen reventa en el circuito convencional del reciclado y por eso es que van a este lugar donde se transforman en madera plástica. ¡Qué maravilla! Y en madera plástica, digamos, uno lo dice así, lo que le quiero decir a la gente también que la madera plástica no es algo económico, es algo muy durable y eso, pero podés hacer un piso. Claro, sí. No es que vas a hacer un estante. Tal vez la inversión es mayor que la de la madera convencional, pero a largo plazo, al ser más duradera, es como que, bueno, ahí se justifica el gasto inicial. Uh-huh, así es. En este trabajo de las ecobotellas y estas botellas de amor de las que hablamos, en las cuales ustedes vienen trabajando mucho tiempo, la sociedad, colabora. Yo recuerdo haberlos visto a ustedes en más de una oportunidad en la Plaza San Martín o incluso acercando a veces cambiando una botella por un plantín, digamos. Han hecho todo un trabajo de extensión en la sociedad. ¿Ya está afianzado? ¿Hay que seguir trabajando con la comunidad para que tomen cuenta estas cosas? Y yo creo que la conciencia ambiental es algo que tenemos que construir día a día, que no es que tiene un piso, sino que siempre tenemos que ir por más. Ese es uno de nuestros principales desafíos. Cuando comenzamos con el proyecto, comenzamos generando, trabajando en lo que era la separación en origen dentro del campo de la universidad, después comenzamos con las colectas, después nos sumamos a las botellas de amor, después las localidades empezaron a sumar las botellas de amor. Seguramente si hay alguna localidad de la provincia que escucha el programa y no está adherido, después nos va a contactar y se va a sumar. Entonces, bueno, nuestra idea es esto, o sea, como siempre ir por más, siempre tratar de buscar un nuevo objetivo y, bueno, tratar de cumplirlo. Este año fue hacer el envío de botellas que el año pasado no habíamos podido realizar por la pandemia y, bueno, en lo que va del año mandamos más de 11 toneladas, o sea, 11.000 kilos de plásticos para ser reciclados. 11.000 kilos de plástico que no fueron ni enterrados ni quemados en toda la provincia de La Pampa. Así que, bueno, eso es gracias al esfuerzo de todos los habitantes de la provincia que se suman y colaboran y hacen sus botellitas. Y bueno, el esfuerzo nuestro también de que tengo todo un gran equipo trabajando conmigo, que siempre se suman para las colectas. Bueno, como vos decías, este es un proyecto de extensión y todo lo hacemos a pulmón y por amor al ambiente. Bien. ¿Y ya están delineando un poco el Programa Nacional de Tecnologías para la Inclusión? ¿Que de qué se trata y por qué se va a instalar en Toay? Bueno, se va a instalar en Toay porque tuvimos un acercamiento con el municipio de Santa Rosa, pero después quedó inconcluso, y lo que tienen estas convocatorias es que a veces los tiempos son bastante breves para lo que es presentación de papeles y demás. Para conseguir el financiamiento, me imagino, claro. Claro, y bueno, con el municipio de Toay surgió más fácil conseguir toda la documentación que requeríamos para presentarnos en la convocatoria. Nos sumamos, bueno, nosotros trabajamos mucho con el Centro Terapéutico El Solar, porque ellos, además de hacer botellas de amor, de que los chicos son los encargados de llevar las botellas de amor hasta la universidad, tienen un programa de cuidado del ambiente dentro de la institución. Y bueno, y esta convocatoria que tiene como principal objetivo la inclusión social, bueno, nosotros se nos ocurrió pensar en conjunto y diseñar algún producto a partir de este plástico reciclado, el de las botellas, que se va a empezar a reciclar acá en Santa Rosa, crear algo, todavía no lo sabemos, no está definido, están trabajando los diseñadores industriales en eso, algún producto que se puede instalar en un espacio público y que sea accesible para personas con movilidad reducida. Bien. Este es el objetivo de este proyecto. Que va a tener un financiamiento importante, ¿no? Estamos hablando de más de 2 millones de pesos. Sí, parece mucho, pero bueno, todo lo que es el tema de la industria del reciclado es bastante caro, así que, digamos, creemos que con ese dinero nos va a alcanzar, pero la verdad es que, bueno, como está todo con el tema de la inflación y demás, después tal vez cuando te ejecutan el dinero no alcanza, pero bueno, la idea es eso, con ese dinero crear ese producto o un prototipo de un producto que después se pueda seguir replicando. Muy bien. Mariana Espíndola, yo te quiero agradecerte por este tiempo, por supuesto, acercarle nuestros saludos y nuestro feliz año a toda la gente del grupo que está trabajando en esto. Sabes que nuestros micrófonos están siempre a disposición de Grupo Ambiental para lo que necesiten difundir. Y el micrófono quiero dejarlo a tu disposición para los deseos para este 2022. Bueno, antes que nada, bueno, gracias por como siempre les digo, por tenernos en cuenta. Agradecer al equipo que trabaja conmigo, que la verdad es que somos un equipo increíble y sin el esfuerzo de todos esto no sería posible. También el compromiso que asumió las autoridades de la Universidad de La Pampa en apoyarnos en esto que nosotros queríamos lograr, que era que toda la provincia se sumara a nuestro proyecto. Y bueno, pedirles a todos el compromiso de que separen sus residuos en origen. El planeta lo necesita y es lo que, digamos, es lo que nosotros podemos hacer desde nuestros hogares. Es una tarea súper sencilla. Y bueno, y todos la podemos llevar adelante. Así que gracias y que tengan un muy feliz año para todos. Igual para ustedes. Abrazo enorme. Chao, un abrazo.